sepan. Vamos a conversar unos minutos con Estela Leduc, ella es rectora de la institución, para, bueno, conocer cuál es su posicionamiento, su postura, dado que el 22 van a tener una reunión. Muy buenos días, Estela. Buenos días a vos y a toda la audiencia de Radio Kermés. ¿Cuál es el posicionamiento de las autoridades del Colegio de la ULPAN? Bueno, el Colegio de la ULPAN reconoce que el edificio propio es un reclamo histórico, que forma parte de muchos años de trabajo conjunto para lograr esa construcción del edificio propio. Y en virtud de eso, bueno, lo que podemos decir que en este último tiempo se ha avanzado en la posibilidad de encontrarse en esta comisión que está integrada por las autoridades de la Universidad Nacional La Pampa, de la Facultad de Ciencias Humanas, también representado por docentes, familias y consejeras y consejeros institucionales del Colegio de la Universidad, como órgano que representa, digamos, la voz de docentes y estudiantes. Así que, bueno, que esa comisión entendemos que va a ser el ámbito para poner en relación las propuestas, poner en relación todo aquello que hace a la construcción desde una perspectiva comunitaria, ¿no? La universidad, la facultad y el colegio con los representantes, ¿no? de cada claustro. En ese sentido, bueno, nosotros entendemos que los reclamos que se han suscitado en el día de ayer y tienen que ver con esto de retomar las acciones en relación a lo que se venía trabajando en esta comisión, ¿sí? Uh-huh. Eso es lo que puedo decir. Y bueno, expectantes acerca de las presentaciones que se realizarán. Tenemos conocimiento de que el secretario de Políticas Universitarias está en diálogo con la decana de la facultad, la profesora Beatriz Cosio, y en ese diálogo hay, digamos, información acerca de un financiamiento para la construcción del nuevo edificio del Colegio de la Universidad. Bien, bien, porque a principio de año ALPA había anunciado que se estaban buscando los fondos para esto. Entonces ya hay avance en eso. Hay avances. Han ido avanzando en la gestión conjunta, digamos, entre la Secretaría, bueno, las autoridades de rectorado y la facultad. Y en ese sentido, evidentemente, hay una propuesta de construcción de un colegio y por los anuncios y por lo que, bueno, la comunicación que me ha brindado la decana de la facultad, se está pensando en la construcción en el actual lugar donde está funcionando el colegio. Y esta posibilidad de ir a agronomía que plantean desde el reclamo no estaría siendo analizada tampoco. Claro, ha habido diferentes alternativas o proyectos, pero entre todos esos proyectos la viabilidad estaría en la construcción. Dada en el inmueble de la Universidad Nacional de La Pampa. Incluso sería una de las condiciones, ¿no? Que sea, y además entiendo que todavía el predio de la Facultad de Agronomía y la reciente incorporación también de algunas modificaciones allí y el funcionamiento de la Facultad de Exactas y Naturales también eso tiene que continuar, por eso el tema de decir, bueno, ya tenemos un inmueble en el que está funcionando el colegio y ahí sería el lugar para llevarlo adelante, ¿sí? ¿Reconocen ustedes que es un problema que viene sucediéndose o sin darle una solución definitiva desde hace muchos años? ¿Por qué se llegó a esta instancia? Entendemos que, bueno, esto depende de un financiamiento, ¿no? Para llevar adelante la construcción de un edificio es necesario eso. Y quizás, digamos, la búsqueda de financiamiento y sobre todo dependiendo de no sé cuánto hoy estaría siendo la inversión, pero bueno, evidentemente ha sido ese, digamos. Las necesidades están documentadas, desde el 2016, así que bueno, lo que nosotros estamos mirando ahora en relación a esto, ¿no? Esas necesidades y esa propuesta de proyecto de construcción del edificio, si se corresponde, entendemos que sí, que se está correspondiendo, y bueno, estamos expectantes acerca de cuál es la presentación del proyecto. O sea, el reclamo, ya vuelvo a decir, es un reclamo histórico, es un reclamo que hay que atender, que data de mucho tiempo, bueno, coincide también con que la pandemia visibilizó las necesidades, ¿no? Eso también lo hemos planteado en otro momento, entonces el espacio hoy para el funcionamiento en relación a estas condiciones también han habilitado que el reclamo por ahí pensado desde el docente sea un poco más incisivo, pero bueno, el reclamo, ya digo, es parte de la comunidad y parte de la necesidad de funcionar. Las propuestas del colegio de la universidad se han mantenido desde siempre, una propuesta muy amplia, una propuesta que sigue atendiendo a esta formación para la universidad, para los estudios superiores, para el mundo del trabajo. Eso no ha resentido para nada la propuesta, esto quiero decirlo, pero bueno, es necesario otras condiciones para poder superar la propuesta que tenemos actualmente. Pero ya digo, creo que en esta reunión del día lunes, por todo lo informado desde las autoridades y también los anuncios que han realizado, se va a concretar esta propuesta tan esperada, tan ansiada por toda la comunidad del colegio de la universidad y de todas las autoridades también de la universidad, ¿sí? Estela, te agradecemos esta comunicación telefónica. Bueno, muchas gracias por preocuparse, ocuparse de este tema que bueno, reviste el carácter social, porque hablar de la universidad, de la Facultad de Ciencias Humanas y de todo lo que implica, digamos, la gestión conjunta, eso es necesario para seguir adelante, ¿no? Muy bien, gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. Ahí conversamos con Estela Leduc, la rectora del Colegio de la ULPAN. Bueno, ya adelantó un poco qué es lo que se va a conversar el lunes, ¿no? La propuesta va a ser construir